Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Ojos de Oriental, otra tarde de martes. Encantados de estar con vosotros, como siempre. Hoy nos vamos a ir hasta un reino perdido, un reino olvidado, un lugar del que apenas se tiene mucha información y en el que se sigue investigando, porque en realidad se ha descubierto hace muy poco tiempo. Su lugar, su capital, por así decirlo. Os estoy hablando del reino de Gugué, un reino enclavado en el corazón del Himalaya, actualmente en territorio tibetano en el oeste, al oeste del Tíbet, en la zona fronteriza con Ladakh, con la India, en donde, bueno, pues eso, se descubrió hace ya unos años las ruinas de una antigua capital que fue la capital Saparán del reino de Gugué, un reino que duró 7 siglos, 700 años y que se convirtió durante todo este tiempo en un lugar fundamental, en un lugar lleno de riqueza cultural, económica, artística y que fue trascendental y fundamental para el devenir de Tíbet y de toda la región del Himalaya. Como os digo, no se tiene casi información sobre por qué desapareció o cómo de la noche a la mañana desapareció un reino, un lugar que había sido tan importante durante 700 años. Así que bueno, hoy vamos a entrar un poco de lleno en las ruinas y en la historia de Gugué. Vamos a colarnos por sus calles de piedra, por sus laberintos excavados dentro de la roca, para conocer un poquito más sobre este lugar tan enigmático, tan misterioso y tan importante para el Himalaya. En primer lugar, como siempre, vamos a irnos a conocer las noticias que llegan desde Asia. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros en Ojos de Oriental. Los talibán y Estados Unidos llegan a un principio de acuerdo de paz en Afganistán. Ambas partes se han reunido durante 6 días en Qatar para tratar de lograr un marco sobre el que pactar una paz definitiva que ponga fin a 18 años de guerra en Afganistán. Las cuestiones principales para sellar un acuerdo se centran en el compromiso de los talibanes para un alto fuego y para luchar y evitar que otros grupos terroristas como Estado Islámico continúen o se propaguen por el país, así como también se está planteando y se plantea la retirada de todas las tropas extranjeras que aún continúan en el país. Aunque el principio de acuerdo se ha anunciado, aún queda mucho trabajo por hacer. Ejemplo de ello es el comunicado del gobierno afgano, que se ha mostrado especialmente crítico y sorprendido ante el hecho de que las conversaciones hayan tenido lugar entre Estados Unidos y los talibanes, y no entiende el motivo por el cual no se ha contado con la presencia del gobierno del país en estas reuniones. El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, ha invitado a los talibanes a entablar conversaciones directas y serias con el gobierno de Afganistán para poner fin a la guerra y para centrarse en el desarrollo y la reconstrucción del país, a la vez que les ha mandado un mensaje diciéndoles que tienen dos opciones: apoyar al pueblo afgano o ser utilizados como una herramienta para implementar los intereses de Estados Unidos en el país. El problema es que los talibanes se niegan desde hace ya tiempo a hablar de forma directa con el gobierno de Afganistán. El presidente de Afganistán ha recordado a Estados Unidos que las víctimas del conflicto son los afganos y, por lo tanto, las condiciones de paz deben ser las que establezca el pueblo y el gobierno del país. También ha recalcado que ningún afgano quiere que las tropas extranjeras continúen en Afganistán, pero su presencia actualmente sigue siendo necesaria. Atentado en una catedral de Filipinas. 2 bombas han dejado al menos 20 muertos durante la celebración de una misa en la catedral de Nuestra Señora del Monte Carmelo en la isla de Jolo. La primera bomba hizo explosión dentro de la iglesia y la segunda en el exterior cuando todo el mundo huía de la primera bomba. El suceso ha dejado también a más de 100 personas heridas. El atentado ha impactado especialmente en la sociedad filipina y el gobierno ha anunciado que va a perseguir a los responsables. Todo hace pensar que el atentado ha sido llevado a cabo como represalia por el referéndum que tuvo lugar la semana pasada y que aprobó una mayor autonomía para la región musulmana de Mindanao a cambio de que el Frente Moro de Liberación Islámica renunciara a las aspiraciones de independencia a través de la guerrilla y se convirtiera en un partido político. Si bien el resto de grupos armados de la zona, como el Frente Moro de Liberación Nacional o Abu Sayyaf, se oponen a este acuerdo y por ello se sospecha que son precisamente estos grupos quienes, en protestas por lo aprobado, han llevado a cabo el atentado en la catedral. Los periodistas extranjeros denuncian el aumento de la vigilancia en China. El Club de Corresponsales de Prensa Extranjera en China ha publicado un informe relativo al trabajo de los corresponsales extranjeros en el país durante el año 2018. En el informe se denuncia un aumento de la vigilancia y de la interferencia gubernamental, así como una mayor presión a las fuentes, lo cual está interfiriendo seriamente en el trabajo de estos profesionales. A través de una encuesta realizada para el mismo informe, se presenta como un 50% de los corresponsales consideran que las condiciones han empeorado durante el año 2018 y el resto considera que se han mantenido más o menos similares al año anterior, mientras que ninguno de los que se ha pronunciado considera que se hayan mejorado. Por otro lado, el 91% de los corresponsales ha mostrado preocupación por la seguridad de sus teléfonos y un 48% ha denunciado haber sido seguido o que alguien había entrado en la habitación de su hotel sin permiso. La presidenta del Club de Corresponsales, Hannah Salver, ha declarado que estos problemas a la hora de documentar historias pueden ser realmente peligrosos por el riesgo de que los medios de comunicación occidentales opten por evitar las historias que puedan resultar problemáticas en China para evitar este tipo de vigilancia. A su vez, también ha denunciado la presión cada vez mayor sobre las fuentes o los ayudantes locales que usan los periodistas extranjeros en el país. Especialmente problemático se presenta el caso de la provincia musulmana de Xinjiang, en donde al menos 24 de 27 periodistas denuncian haber experimentado algún tipo de problema durante su viaje a esta zona en este último año. Salamanca se une a las celebraciones del Año Nuevo Chino. Este próximo fin de semana van a tener lugar toda una serie de actividades para celebrar la llegada del Año del Cerdo, según el calendario chino. La programación, realizada por el Ayuntamiento, la Plataforma Hispana y la Cámara de Comercio, incluye tres pasacalles de leones y dragones por el centro de la ciudad, así como programaciones de música, danza y talleres infantiles que tendrán lugar en el Teatro Liceo, el Auditorio de San Blas y el Centro de Artes Escénicas. A todo ello se suma la exposición del escultor Su Hongfei, cuyas obras ya están instaladas en diferentes parques y plazas de toda la ciudad. Por otro lado, la universidad también pretende promover las actividades en relación con el Año Nuevo Chino y lo va a hacer a través del Departamento de Estudios de Asia Oriental en unas celebraciones que este año además van a ir unidas a la celebración de la Semana Cultural de Asia Oriental. Estos actos van a tener lugar a lo largo de la próxima semana en diversas dependencias de las facultades de Ciencias Sociales y de Traducción, pero por el momento no se ha hecho público el programa, así que estaremos atentos para informaros aquí la próxima semana. Thank you. Muy bien, pues como os indicaba al comienzo, nos vamos a adentrar en el reino de Gugué, un reino en el corazón del Himalaya, en el corazón del Tíbet, y que ha estado perdido del mundo, en realidad, de la historia, durante casi 2 o 3 siglos, porque se perdió por completo la pista a partir del siglo XVI, y no fue hasta el siglo ya XX, entrado el siglo XX, cuando se recuperó o cuando se tuvo constancia de la existencia real de este lugar, el reino de Gugué. Este reino se fundó en el siglo, para que nos hagamos una idea, en el siglo X, y fue fruto de un Tíbet muy diferente, al menos muy distinto al que conocemos a día de hoy. Un Tíbet muy diferente, como os digo, un Tíbet en el que no había una presencia real de los grupos budistas, de los lamas, como los conocemos hoy en día, ¿no? Un Tíbet muy diferente, un Tíbet gobernado por una religión antigua, una religión bon, una religión chamánica, basada en la naturaleza y en toda una serie de ritos y celebraciones secretos y ancestrales que de alguna forma se han ido transformando a lo largo del tiempo y han sido finalmente asumidos por el budismo tibetano, pero que era muy diferente, como os digo, al Tíbet actual. Además, un Tíbet también muy diferente, que no tiene nada que ver con ese Tíbet que hoy conocemos, esa región autónoma. Era un Tíbet, un imperio en realidad. Estamos hablando del gran imperio tibetano, de un Tíbet conocido como Gran Tíbet, que ocupaba una extensión muchísimo mayor de la que ocupa hoy en día. Una extensión inmensa que llegaba no solo desde las regiones chinas de influencia tibetana, sino también llegaba hasta las regiones cercanas o fronterizas con el actual Tíbet, regiones como Ladakh en India, regiones como Nepal o Pakistán. Todo eso conformaba este gran imperio tibetano, un gran imperio que muy lejos de estar en paz, estaba en constantes luchas y en constantes guerras, porque estaba formado por diferentes reinos, unos más grandes, otros más pequeños, que luchaban entre ellos por anexionarse, por independizarse, bueno, toda una serie de cuestiones, ¿no? Y dentro de estas luchas es donde surge este reino, de forma oficial, el reino de Gugué. Fue precisamente el nieto del último rey del imperio tibetano, Nimagom, quien dividió en 3 reinos esta parte del Tíbet. Estos 3 reinos se los dio a sus hijos y en concreto a uno de sus hijos, Krasingom, le tocó el reino de Gugué. Y este reino estaba destinado a convertirse en el centro neurálgico de toda la región himalayica durante 7 siglos. Un lugar que en un primer momento, como os digo, seguía las religiones o las creencias bon, también estaba influenciado por la creencia oficial o por la religión oficial del gran imperio tibetano, que no era el budismo, como quizá podamos pensar y como os digo, sino era el taoísmo, una religión procedente también de China, tenía mucha influencia china, muchos de los aristócratas, por así decir, del gran imperio tibetano procedían de China. Entonces, bueno, se creó este gran reino de Gugué y se convirtió por su localización principalmente. El reino de Gugué estaba enclavado en el rinconcito oeste de la actual región tibetana, autónoma tibetana, y en la frontera justa con la India. Era un lugar, una encrucijada en realidad de caminos, porque estaba justo en el medio entre los Himalayas tibetanos y nepalíes y el Karakorum pakistaní, indio-pakistaní. Y era una zona de paso de las grandes caravanas comerciales, una zona además de intercambio, porque la capital de Gugué se convirtió, Saparán se llama la capital, se convirtió precisamente en el lugar al que todos los comerciantes procedentes de India, de Nepal, de Asia Central, de China, llegaban allí para intercambiar en sus materiales, sus mercancías y demás, ¿no? Esto hizo que Gugué fuera ganando especialmente relevancia e importancia económica, social, dentro de toda esta zona. Y además, a esto se sumaba el hecho de que dentro del reino de Gugué había importantes reservas de oro, lo que daban un nivel económico y social muy importante a este reino, ¿no? El reino es importante, aparte de por estas cuestiones, también porque fue determinante en el acceso o en la implantación del budismo, tal y como lo conocemos hoy en día, en toda la región del Himalaya y más concretamente en Tíbet. El budismo hasta este momento, hasta este siglo X, en el que comienza el reino de Gugué de forma oficial, Había entrado ya anteriormente en el siglo VIII en Tíbet, pero había sido recibido a medias, es decir, había sido recibido en un primer momento más o menos bien, pero posteriormente muchos, el último rey del imperio tibetano, los sacerdotes y el pueblo en general que seguían teniendo esas creencias Bon, no acababan de aceptar del todo el budismo. De hecho, se llegó a prohibir a lo largo del siglo IX hasta el siglo X. Y no fue hasta la creación del reino de Gugé, hasta el tercer rey del reino de Gugé, Yeseo, que el budismo se convirtió en una religión oficial en las zonas tibetanas. Este rey, Yeseo, decidió que una forma de intentar obtener cierta paz en todos estos reinos que, como os digo, estaban combatiendo casi de forma constante entre ellos, era implantar o aceptar la religión tibetana como una religión más o menos unitaria en todas estas zonas, y así desde el reino de Gugé comenzó a promocionar y a asumir las creencias, los dictados budistas, perdón. Que os he dicho antes, tibetano es budista. Lo primero que se implantó, las primeras creencias que se implantaron fueron las que llegaban de la India, y en primer lugar se estableció una relación con la corriente o con la escuela Sakya, la primera escuela del budismo tibetano, para posteriormente, ya a final de la gran época de esplendor del reino Gugé, en los siglos XV y XVI, aceptar o acercarse a las órdenes Gelupa, que son las órdenes que a día de hoy conocemos o identificamos con el Tíbet. Es la orden del Dalai Lama, estos monjes con estas capas, estas túnicas azafrán y estos gorros, grandes gorros amarillos, ¿no? Pues son ellos. Como os digo, es fundamental porque el reino Gugé fue precisamente quien dejó de alguna forma y estableció el budismo como religión oficial en estas zonas tibetanas. Durante estos 7 siglos de vida que tuvo el reino Gugé, la situación fue realmente muy complicada en muchas ocasiones, porque seguían guerreando con los reinos vecinos, el reino de Ladakh, por ejemplo, que estaba muy cerca. Siempre hubo guerras entre ellos con los reyes de Usan, que tenían el epicentro en Lhasa. Hubo mucha guerra, muchas luchas, a veces se anexionaban, a veces se volvían a dividir. El reino de Gugé cambió de tamaño en estos siglos. Y bueno, fueron muy complicados, ¿no? No fueron siglos de paz, quizá alejándonos un poco también de la idea que tenemos de Tíbet, que siempre lo unimos a esa imagen un poco o a esa idea de más pacífica. Pues bueno, en realidad la historia tibetana como tal es una historia tremendamente conflictiva, con luchas constantes entre reinos, y muy especialmente en una cuestión que llega hasta el día de hoy, que es el poder o la lucha por ese poder entre la religión y la política, ¿no? Precisamente el reino de Gugé se fundó y se fundamentó también en esta dicotomía, porque en el reino de Gugé nos encontramos por un lado con la capital, Saparán, una ciudad convertida en el lugar y en el hogar del rey y la gran ciudad de la zona, ¿no? Como os decía, el epicentro de todo este comercio entre estos países, ¿no? Saparán está en medio de un gran valle muy árido en el que se levantan montañas rocosas o grandes riscos rocosos. Saparán está en uno de estos riscos, es una montaña rocosa de color ocre, y toda la montaña, en lo alto, en la cima de esta montaña, es una montaña de unos 300 metros casi verticales, la verdad, que se levantan sobre este valle. Y bueno, Saparán, quiero decir, la corte real está en lo más alto, y el resto de la ladera de este monte, de este risco de 300 metros, está compuesto la ciudad. La ciudad que estaba compuesta por cuevas donde vivía la gente y por toda una serie de caminos, de escalinatas que llevan hasta la parte alta, que estaban excavados directamente en pequeños túneles a través de la roca. Era una ciudad de muy difícil acceso y muy difícil de conquistar por otros reinos, por su lugar en el que está puesto, y también por la arquitectura tan particular y tan compleja, ¿no? Que le hacía casi imposible a cualquier atacante llegar hasta el palacio real donde estaba o donde vivía el rey o los reyes en los diferentes momentos, ¿no? Al lado de Saparán, que ostentaba ese poder político, estaba Tolin. Tolin ostentaba el poder religioso que se le cedió a los budistas. Y desde Tolin se convirtió, pues se extendió en gran parte este budismo, que se transformó poco a poco en la vertiente del budismo tibetano que conocemos hoy en día. Y desde Tolin también se ejercía el poder, en este caso el poder religioso, ¿no? Pero una línea muy estrecha y muy fina separaba lo que era el poder político de lo que era el poder religioso. Muchos consideran que las tiranteces entre ese poder, entre el rey y el abad de Tolín, pueden ser una de las consecuencias o una de las cuestiones que acabó llevando a la desaparición del reino Gugué 7 siglos más tarde, como os digo, ¿no? La ciudad de Saparán está construida en este risco de 300 metros verticales y está además estratificada de una forma muy concreta. En la parte baja de la ciudad se situaba el pueblo que trabajaba la agricultura, la ganadería. En la parte media estaban más o menos lo que podemos decir los nobles y los familiares religiosos y demás. Y en la parte alta, separados además por una gran muralla, se encontraba el rey, la familia real y los ministros que trabajaban para ellos, ¿no? Una ciudad que desde el primer día que se creó tuvo que lidiar con un entorno muy hostil. Estamos hablando de una ciudad capital de este reino que se levantaba en una altitud aproximada de 4.000 metros sobre el nivel del mar, una altitud ya compleja, y además en una zona muy árida. El río más cercano no llegaba directamente a la ciudad y para ello tuvieron que hacer todo un sistema increíble, es un sistema maravilloso de canalizaciones que llevaba el agua del río hasta la ciudad, hasta Saparán y hasta Tolín. Y que las hizo, pues los convirtió en lugares pues muy prósperos y que, como os digo, pues se generó también y favoreció todo ese comercio, ¿no? Hay quien dice, muchos estudiosos, muchos investigadores y demás, quien lo une de alguna forma a una leyenda que todos conocéis seguro, la leyenda de la mítica Shangri-La, enclavada en algún lugar del Himalaya, no se sabe dónde, ¿no? Algunos dicen que esa Shangri-La sería la ciudad de Saparán, la capital del reino perdido de Gugué. ¿Quién sabe, no? Como todo, Shangri-La siempre es parte de la leyenda y es indudable que Saparán es un lugar mítico dentro de la arqueología y de la historia y de la cultura tibetana himalayica, pero bueno, de ahí a decir o a identificarlo como Shangri-La, pues ya sabemos que bueno, siempre tenemos que coger estas cosas un poco con pinzas, ¿no? Porque yo creo que hay inmensidad de ciudades, de pueblos que son identificados como Shangri-La a lo largo de todo Tíbet y regiones circundantes, ¿no? Así que bueno. Pero como curiosidad nos da una idea de la importancia que tenía este lugar, ¿no? Se convirtió además en una cuna fundamental para el pensamiento, para la filosofía, el desarrollo de las artes y demás, ¿no? También se convirtió en un lugar de refugio para muchos refugiados que huían de la India, una India en donde los budistas habían comenzado a ser perseguidos por los musulmanes y encontraron en el reino de Gugué un lugar donde estar protegidos. Y también un lugar, en este caso el reino de Gugué, la ciudad de Saparán, al que llegaban personas procedentes, como os digo, de Asia Central y de la propia China y de otras zonas tibetanas, creando una gran diversidad cultural. De ahí se puede deducir la cuestión también interesante, ¿no? Que es el hecho de que el reino de Gugué fuera especialmente abierto y tolerante en cuestiones de ideas, filosofías y religiones, porque en él convivían la religión Bon, la religión tradicional, la nueva religión budista y tiempo después el cristianismo. Y aquí entramos en un capítulo ya fundamental para intentar saber qué pasó con este reino, ¿no? Nos tenemos que trasladar ya hacia el final del reino, hacia el siglo XVII, un momento en el que, al parecer, el reino estaría ya teniendo algún tipo de problema con la naturaleza circundante. Como os digo, es un lugar árido que ha ido tendiendo poco a poco a la desertificación. A día de hoy prácticamente es casi, si lo vemos, es casi un desierto lo que circunda o lo que compone el antiguo reino de Gugué. Y bueno, habría empezado esta zona, la ciudad de Saparán, a tener problemas muy serios con las sequías y con el agua, ¿no? Lo que habría perjudicado en gran parte pues la producción y bueno, la vida en la ciudad, ¿no? El caso en que dentro de esta situación llegaron a la ciudad en este siglo XVII dos personas, dos portugueses, dos misioneros, Antonio de Andrade y Manuel Marqués, que procedían de la India, donde estaban predicando y enseñando el cristianismo en la zona de Goa. Habían oído hablar del pueblo y de los Himalayas, de estos pueblos himalágicos que se volcaban de lleno con las religiones muy fervientemente, ¿no? Y atraídos por ello se lanzaron a conocer estos pueblos y finalmente acabaron llegando y adentrándose en el reino de Gugué y llegando a Saparán. El único testimonio escrito que existe sobre algo de Gugué precisamente lo da uno de ellos, Antonio de Andrade. Él habla de cómo la llegada a aquel lugar se sorprendió de que en vez de perseguirles o recibirles De forma hostil fueron recibidos con todo tipo de agasajos, se les facilitó la entrada a la ciudad, se les trató de forma estupenda y se llegó a un acuerdo con el rey de Gugue para establecer una iglesia en el reino. Una iglesia que sería una realidad un año después, un segundo viaje de Antonio de Andrade con más gente y se construyó esta iglesia cristiana en el reino de Gugue. Al parecer, y según los investigadores y la historia que ha llegado del reino de Gugue, este podría haber sido el desencadenante final en un momento ya un poco crítico desde el punto de vista natural y también en un momento más o menos crítico en relaciones con los reinos cercanos y la relación política religiosa que habría hecho estallar un conflicto. El conflicto, pues, según se cree, podría haber venido por una presión por parte de la jerarquía religiosa budista por el hecho de haber dejado entrar tan fácilmente al cristianismo o a los cristianos en esta zona, en este reino del Himalaya. Lo habrían visto muy mal desde el monasterio de Tolín, de la ciudad que os comentaba antes, la capital religiosa de Gugue. El abad se habría revuelto bastante contra esto, se habría plantado clara al rey y posiblemente se hubiera apoyado en el reino vecino de Ladakh, un reino con el que siempre había habido diferentes enfrentamientos para que el reino de Ladakh invadiera Gugue y asaltara la capital Saparan y volviera a imponer de alguna forma como religión principal y casi única el budismo. De esta forma, lo que sí que se tiene por seguro y se sabe con total certeza es que el reino de Ladakh invadió Gugue, al paso fue invadiendo todo y conquistándolo porque apenas había poblaciones establecidas más allá de Saparan, por lo cual era relativamente fácil hacerse con el control, hasta llegar a Saparán, esta ciudad encaramada a este risco, que se le presentó una batalla importante y muy dura a los ladakis que intentaban conquistarlo, ¿no? Finalmente, y tras el asedio al lugar, consiguieron llegar o conquistar toda la ciudad, y aquí volvemos de nuevo a las teorías diferentes sobre lo que sucedió. Como os digo, después del siglo XVII, el lugar cayó en el olvido hasta el siglo XX, prácticamente casi nadie se acordaba de este lugar o de que este sitio había existido. Se dice que el rey, tras perder la ciudad, o bueno, en realidad en la ciudad vivían, no se sabe exactamente la cantidad, se estima que puede variar entre 7.000 y 10.000 personas, no se sabe muy bien. La mayoría de ellos habrían fallecido, habrían muerto en el ataque ladaki. El rey y su familia, unos dicen que se habrían suicidado, otros consideran que habrían sido llevados a Ladakh, y la versión que se considera más certera considera que el rey finalmente decidió rendirse ante Ladakh y fue asesinado junto a toda su familia y a sus ministros. Prueba de ello sería, según las investigaciones, el hecho de que se han encontrado toda una serie de cadáveres, esqueletos en una cámara de la ciudad, de la antigua ciudad, decapitados. Se considera que la mayor parte de estos esqueletos y huesos pertenecen a los pobladores de aquella ciudad y posiblemente a la familia real. Después de la conquista de Ladakh, el lugar cayó ya en absoluta decadencia, pasó finalmente a ser parte ya del gran imperio, del nuevo imperio tibetano controlado desde Lhasa, con lo que hoy conocemos de alguna forma, ya más o menos con la forma de la región autónoma actual. Y ya cayó prácticamente en el olvido, ¿no? Fue abandonado, allí ya dejó de vivir gente y el lugar llegó hasta el siglo XX cuando un italiano, Giuseppe Tucci, llevado por los intereses o por las historias que había oído o investigado, un arqueólogo orientalista, llegó en los años 30 hasta el lugar, ¿no? Hasta el lugar donde estaba la antigua Saparán. Allí descubrió que la ciudad se había conservado más o menos bastante bien debido a la temperatura y a la poca humedad de la zona y que además dentro de la ciudad había conservado algo fundamental para comprender, investigar y conocer su historia, que son una serie de frescos que han llegado hasta el día de hoy de forma casi perfecta. Se han conservado maravillosamente bien, tras muchos siglos permanecen casi intactos y en estos frescos se narran y se cuentan todas las historias, todos los enfrentamientos, todas estas riquezas en realidad también que tenía este lugar, y se muestra un poco también esa unión de las culturas indias, tibetanas, de Asia Central, que están presentes no solo en las historias que aparecen en esos en esos frescos, sino también en los propios, en el propio estilo pictórico, ¿no? Se pueden ver influencia de todas estas zonas. Así que bueno, a partir de ahí luego ya se entra ya más en esta zona, en Gugué, y curiosamente la Guardia Revolucionaria de la Revolución Cultural China fue la primera en rodar imágenes en Gugué, cuando estaban precisamente destruyendo gran parte del patrimonio budista en la zona. Llegaron a Gugué, les llamó la atención y finalmente Gugué se convirtió en un lugar de interés nacional, en un lugar en el que se empezaron a apoyar las excavaciones, las investigaciones, y hasta día de hoy, ¿no?, que se sigue investigando todo lo que os he ido contando, lo que os he contado en este rato, se debe a las investigaciones que se han venido realizando en estos últimos años acerca de la historia a través de la arqueología y de los restos que se han encontrado en la ciudad y de los pocos documentos que hablan o cuentan cosas sobre este reino, ¿no? Este reino tan enigmático, tan misterioso que es Gugué, un reino fundamental para la historia del Himalaya, para la historia del Tíbet, y un reino que, como os digo, que durante 7 siglos fue el epicentro fundamental económico, cultural de toda la región y que durante 3 siglos, hasta el día de hoy, como os digo, hasta el siglo XX, permaneció en el olvido. Y quién sabe, ¿no? Quién sabe todo lo que aún hay por descubrir en este lugar. A día de hoy se puede visitar Gugué si vais a Tíbet, a la región autónoma. Eso sí, tenéis que prepararos porque llegar hasta las ruinas del antiguo reino de Gugué está a 2.000 kilómetros de Lhasa. Hay que llegar casi hasta la frontera de Ladakh en una serie de caminos de tierra que llevan varios días de trayecto a través de 4x4. Así que bueno, si os animáis, ahí tenéis una historia interesantísima y un lugar por conocer al que además seguro, os aseguro, que no llega demasiado turismo. Así que nada, aquí os dejo con esta historia, os animo a que conozcáis un poco más sobre Gugué y sobre la importancia que tiene en la historia tibetana, ¿no? Porque siempre es interesante. Lo dejamos aquí por hoy, el próximo martes nos tenéis aquí a las 6 de la tarde. Hasta entonces, que tengáis todos muy buena semana. Go, go,